Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano en su vuelta de las vacaciones. Se ha ido el calor, la piscinita, la playa. Pero en contraposición volvemos nosotros. Es decir, todo lo malo va a pasar ahora aquí de agosto a septiembre. Como siempre, el que te habla es José. Y vía Skype tengo a Raúl. Hola, señores, ¿qué tal? Y a nuestro Murcianity Manager, Seba, saluda. Hoy tendré mi venganza con B. Como si no te. V de vendetta. ¿Cómo se nota que eres de Murcia, He vino joder? chungo. Es que el calor me pone así. Qué calor te ha hecho así. Bueno, cuéntanos, Sebas, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Pues hoy veremos con un poco de todo, como siempre, empezando, como siempre, con las noticias. Noticias que hemos ido recopilando desde el principio de verano, o sea que hay algunas cosas que sonarán un poco a viejo, pero Como ahí Stanley. están, bueno. Sí. Que suena un poco Sí, viejo. muy viejo. Ojo, viejo, viejo, nonagenario, si acaso. Bueno, luego continuaremos comentando una de las grandes películas de este verano o de este año, se puede decir. Que es Dark Knight Rises, el caballero oscuro de la Ra, el Sí. Batman de Nolan. El caballero del arroz negro. Exacto. Batman se alza. Sí, se alza. Sí, también. Y para acabar, haremos un comentario de una de las grandes series que está editando DC. Bueno, DC. Vértigo. Sí, la edita ella, pero como si no. Dejémosla ahí. Que es la serie de Fábulas. Venga, noticia, noticia, noticia. Pues como primera noticia tenemos que después de, al igual que pasó con, no sé si fue la de Iron Man, que como lo petó en los cines, luego anunciaron la secuela, la película de Thor, el Capitán América y al final Los Vengadores, como Los Vengadores lo ha petado y se ha convertido en la tercera película que más ha recaudado en toda la historia, este verano han anunciado las siguientes películas de superhéroes Marvel. Tenemos la continuación del Capitán América, Captain America The Winter Soldier, Chao. El invierno se acerca. Tenemos la segunda parte de Thor, Thor The Dark World, The Dark World, no sé lo que será eso, mundo oscuro, Exacto. Gotham, será un crossover entre Thor y Batman, por decir algo. Iron Man 3, que para no ser muy original se sigue llamando Iron Man 3, pero bueno, da igual, sale Iron El Man y alcohólico está, Tony pero Stark. sí, Exacto. exacto. Y luego tenemos dos nuevos superhéroes, que es Ant-Man, el hombre hormiga, aquí a saber de qué irá esta película. Eso ¿Vosotros qué seguro. creéis? ¿Que será más comedia o más de acción? Yo creo que más comedia. Y va a ser una mierda. Yo creo que comedia y va a ir directamente al videoclub. Bueno, al videoclub. Al torre. Se va a estrenar en Eso. el torre. Sí, lo mismo es. Y para terminar, una de las grandes películas que va a ser Guardianes de la Galaxia. Peliculón fijo. ¿Por qué? Simplemente porque hay un mapache de medio metro con un pistolón más grande que él. Y encima habla. Y suelta chistes cada 2x3. O sea, si nada más que por él, la película molará. Siento ser la voz discrepante, porque, a ver, el tema es que esta película, yo os dije su día, desde ya tiene que ser muy espectacular, tienen que saber venderla muy bien, tienen que saber moverse, porque es que estos seres no los conoce la gente. O sea, el tío de a pie no sabe quiénes son, ¿entendéis? Y claro, muchas veces el reclamo es que son personajes conocidos. Hombre, Iron Man, lo que es el mundillo fuera del cómic, tampoco lo conocía ni su padre. Y fíjate ahora, es una franquicia más o menos decente. O sea que poder se puede. Lo que no me convence es un poco el tonillo, porque dicen que, vamos, han hecho los Guardianes de la Galaxia para que la segunda fase de Marvel, esta segunda fase de películas, acaben los Vengadores 2 con Thanos. Que es lo que se dice. Y que meten los Guardianes de la Galaxia por aquello de ir metiéndonos a todas en todas las pelis con un mundillo más espacial y tal, y amenazas espaciales y eso, y que todo acabará, todas las tramas acabarán en los Vengadores 2. No sé yo si el tonillo de un mapache y tal. No acabo yo de. Ya. ¡Ay! La gente va a empezar. ¡Ay! ¡Un mapache! ¡Ay, qué tontería! ¡Ja, ja, ja! Como La peli cuando va a vimos molar Green un montón. Lantern. Cabrón. La peli va a molar un montón y punto. Ya veréis cómo sigue. Continuamos con una mala, mala, nefasta noticia. Y es que a Pixar la va a cagar y va a hacer Toy Story 4 y Buscando a Nemo 2. Mira, yo. Bueno, esto, lo primero es que hay gente que me ha dicho que es un fake, otros que me han dicho que no. Yo lo suelto y lo suelto con un... Esto me parece una mierda. Tú lo sueltas sin confirmar, como marca o elas. Como somos el sálvame de los frikis. A ver, yo por Buscando a Nemo 2, no, pero por Toy Story 4 pongo la mano en el fuego. Yo también. ¿Por qué? Si la tercera es Mira, la perfecta, primera mola, la pues segunda termina mola más, genial. la tercera es la hostia. Pff. Que la cuarta, mucho se tiene que torcer las cosas para que no seguir increciendo, como se suele Claro, decir. es. Que vale, que la tercera está muy bien cerrada, vale. Pero si es que si mantienes el nivel, por mí como si hacen 17. Claro, es que no han bajado el nivel ni ninguna. ¿Cómo van a mantener el nivel? Pues manteniendo, Pues, no sé. ¿no? Hacen pesas. Con drogas. Son juguetes, no pesan tanto. Exacto, sí. Pueden venir otros juguetes nuevos, quién sabe. Empezar toda la historia con la Ay. niña. Exacto, muy bien. Juguetes Sí. nuevos. ¿Un reboot? ¿Van a hacer ahora un reboot y contar otra vez las mismas historias, pero ahora con la niña No, ahora en pequeña? vez de la ¿Qué Barbie, la dices? Bratz. Eso. El Hologormiti por ahí. Y en vez del señor Patata, pues anticonceptivos. Sí, porque ya esa edad, las niñas de hoy. Bueno, que nos enrollamos. Cambiamos de Vale. tema. Siguiente noticia, y es que algunos fans se les va a veces un poco la olla cuando se meten con algo que les gusta mucho, ya sea un personaje, una serie, lo que sea. Ya sea que alguien dice que Los Vengadores es una mierda. Yo solo digo que no se encontrará el cadáver de esa persona que me lo dijo, pero bueno. Volviendo a esta noticia, es que una de las críticas que se hicieron en Estados Unidos, cuando la película de El Caballero Oscuro, la última, se estrenó, todas eran buenísimas hasta que apareció un tal Marshall Fine y escribió una crítica mala que dice que era obscena y tediosa. Vale. Obscena, no sé. Eso no sé, tampoco. Tediosa, pues hombre, ya cada uno. Tediosa, vale, porque dura casi 3 horas y si no te entra, pues coño, son 3 horas, ¿vale? Y total, que al escribir esa crítica en una web, empezó a recibir comentarios bastante chungos, en plan, te espera la muerte en el infierno o algo así. Vaya. Yo. Hombre, Sí, Raúl, de yo Raúl. no, bueno, pues yo, a ver, luego lo vamos a comentar tranquilamente. La verdad es que estos ya fenómenos de masas, estas películas, muchas veces muchos juegos, levantan el gilipollismo en muchísima gente, ya sea a favor o en contra. A ver, es una puta película. Si no le gusta al que tienes al lado, ya está. Si le gusta más que a ti, ya está. O sea, no entiendo por qué la gente ahí exaltados, no, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no, no lo entiendo. Si no le ha gustado, pues no le ha Hay gustado. Es gente que... que se lía a tiros, a salida de cine, tío. Sí, bueno, Si eso fue diferente. no te Eso gusta la fue... peli, tío, o sea, no te líes a tiros, macho. Haz como yo. Yo fui a ver 13 fantasmas y era tan mierda que cuando salí dije que me devolvían el dinero. Y será verdad, enfermo perdido. Pues sí, pues sí, era Dios es verdad. como el abuelo de los Simpsons. Y Raúl di ¡Ay, no sé qué! y Raúl diciendo al cine, ¡no se oye! Tampoco era tan mala 13 fantasmas. Joder, no, era Aunque mala, claro, a no, mí me la dejaron. era Yo no peor. O pagué sea. por verla. A mí ni me suena esa película. Bueno, mejor. Y bueno, ¿qué opinas, Sebas, de esta noticia? Pues que la gente está muy mal de la cabeza. O sea, vale, yo defiendo las películas que a mí me gustan, porque me gustan, claro, hasta cierto punto. No me pongo, vamos, que yo recuerde nunca me he puesto de esa manera, menos como ya he comentado con cierta persona que me habló mal de los Vengadores, pero es que estaba en ese momento en el que me la vi 3 veces seguida en el cine. Estaba en modo on fire, como se suele decir. Ahí, pero bueno, que no, que la gente se le va mucho la cabeza y que tendría que ser más calma y menos friki. Puede ser. Bueno, saltamos. Siguiente. Siguiente noticia, y es que ya hay título para la secuela de X-Men First Class, la película de Magneto, y será X-Men Días del Futuro Pasado. Ahora, que tenga algo que ver con la historia del cómic ya es otra cosa. Han cogido el título porque queda bonito, queda chulo, pero ahora que tenga algo que ver, está por ver. Hombre, yo creo que sí o sí meterán algo de ese futuro apocalíptico. Vamos, que si no, que A para eso ver, que. pero es que Vale, que puedan meter lo del futuro apocalíptico y viaje en el tiempo, vale, pero ya claro. De momento, a la gran protagonista de la trama que era Kitty, ya, a esa ya la. Ya. Hombre, yo. Si ya me quita a Kitty. A lo vez no, a tal. Pero hombre, yo confío en Bryan Singer. Sí, yo también. Y además, la primera me encantó. Y sobre todo, a ver si por fin, por primera vez, después de 5 películas, vemos un centinela en condiciones. Eso, o no una sombra que pasaba por ahí. Lo dudo. A estas alturas de la vida, la verdad es que lo dudo bastante. A ver si van a hacer la marranada de que aparezca Nimrod por ahí, una cosa así. Hostia, o Bastión. Oh, y el robot. Exacto, maricón. Claro, Bastión, sí, claro. No, por Dios, que parezca. Si es una mariconada, la gente verá un robot blanco y rosado y se partirá el culo y le llamarán el robot maricón. Es que al loro, tío, no. O sea, 5 pelis de X-Men o más. Y hemos visto antes a Darwin que a un centinela. Eso es verdad, cierto. A pesar y a Rael. Y a Rael, tío, Dios, macho, eso es cáncer. Que por cierto, en esta película se tendrá que cepillar a Mística, en teoría, ¿no? No, joder, si quieres ser coherente con sí, la. Sí, se la cepilla y por eso ya no sale la siguiente, porque Magneto se lo carga. No, de eso nada, tiene que ser fieles a lo que Claremont quería, y ahora es cuando Destino tiene que aparecer en la película esta y hacer que Mística y ella tengan sus cosas y vosotros me entendéis. La gente que no está escuchando no, pero vosotros sí. Mística en realidad es bisexual, dejémosla ahí. Vale, no, es hermafrodita. Bueno, en realidad Mística es el padre y la madre del Rondador. Como con Carmen. Es la madre de Carmen, tío. Se viola a sí mismo. ¡Oh, Dios! Atestiguó bueno, su contra en el cine. O sea, en el juicio. Joder, una tarde. Bueno, va, seguimos. Cambiamos de tema. Bueno, continuamos. Notición para la gente de Estados Unidos, claro, nosotros nos pilla lejos. Y es que Alan Moore, después de 25 años sin aparecer en ningún evento, por fin va a ir a una convención. NICE 2012. Al parecer el tío sale de su cueva y no sé cuánto dinero le habrán pagado. Se ve que le faltaba para cuchillas de afeitar y dice, pues me voy a acercar por aquí a ver lo que me dan. Es que se le han acabado los fetos de cordero que ha salido para que le alimenten y le hagan una transfusión de sangre. Pero una cosa, ¿esto va de cómics, el NICE este? En el momento, Y You Can Use Most Unique... Sí, Comics Expo. Supone que sí. Claro. Pues... Vaya, si no, pues... ¿qué pinta ahí Alan Moore? Oye, que también es mago. Eso. Y un poco gilipollas. Claro, mira, le dejas 100 euros, un billete a Suiza y ya verás lo que hace. Uy, madre mía. También es mago, pues para eso que vaya a una convención de magos de Harry Potter. ¡Ay, no, Dios! Con el tío este feo, con Tamarín. ¡Ey, qué pasa! Dios, Alan Moore disfrazado de Harry Potter se podía cosplayar de la rata de alguno de mascota. Bueno, continúo, y es que al parecer ha sido una tienda española ganadora del premio a la mejor tienda de cómics del mundo, un premio Eisner, a Akira Comics, en Madrid. Supongo que José la conocerá. Sí, bastante bien, la verdad. 2 pisos de tienda, muy cuidada, gente muy simpática... muchísimo material tanto de cómic en sí como de merchandising y tal, y la verdad es que últimamente es a la que suelo ir, porque la verdad es que además aparte la tengo cerquita. Ah, pues joder, genial. ¿Puedo recomendar otra tienda en un segundo? Sí. Recomiendo Futurama Comics en Valencia, 5 minutos de la estación de trenes. Increíble, de verdad, chicos, increíble. He oído hablar de ella, muy bien. Ya que estamos promociono Historieta en Murcia, la tienda de cómics a la que suelo ir, aunque hace tiempo que no voy, pero bueno, esta es la España que nos deja Rajoy. Sí, no tienen un duro para comprar nada. Tienen como el tío este de los Simpsons, una foto en el muro, gente que no puede entrar nunca más. A ver, que ya le dije que esos 5 euros que le debía, que ya se lo iba a pagar poco a poco. Que no se preocupara, pero que se lo iba a pagar. Ya. Sí. Pero bueno, pues pero bueno. Eso. Continuamos con las noticias, y es que tenemos una nueva cagada de DC. Bueno, en realidad en las noticias tenemos otra más, pero esta es una. Bueno, lo de DC ya es una diarrea. Exacto, sí. Sí, o sea, ya es que DC es una máquina de gilipolleces, porque vamos. Y es que, como algunos, si alguno habéis leído el primer número de. Bueno, el segundo número de Batman, de la colección de actual que están editando en España, el Joker, de repente en un número le da por cortarse la cara y la deja por ahí colgada. Lo que pasa es que no se ve cómo queda. Que le da calor. Cómo él queda. Se le ve su cara por ahí, como un, no sé, como un cuadro, no sé, súper raro. Sí. Y total, que desde entonces, desde hace casi un año, no se le ha visto el careto, bueno, el careto sí, pero el resto no. No se ha visto el Joker. Y al parecer va a volver en una nueva saga llamada, ¿cómo era? Muerte en la familia, creo que era. Sí. Vamos, que va a volver para intentar cargarse a todo lo que pille, que lleve un murciélago en el pecho. Y va a volver con una nueva cara. Y claro, ¿cuál es la cagada? La cagada es que su nueva imagen se tendría que desvelar en la serie principal de Batman, pero en realidad ha sido desvelada en una portada de la serie de Batgirl. Madre mía. O sea, el dibujante se encabronó un huevo y lo puso en Twitter y todo. Y dice, pero esto qué mierda es, que estoy yo guardando la sorpresa, que no le estoy dibujando el careto en la cara, ni en la portada, ni en nada, y va el gilipollas este, y me lo pone en toda la portada, y me lo desvela la sorpresa. No pasa nada, tranquilos, cabrón, nadie compra Batgirl. Exacto, tampoco se ve muy muy muy bien la imagen, y bueno, hombre, a ver, yo es que me suponía cómo iba a aparecer, obviamente. No sé, iba a aparecer, no sé, con la cara de Carmen de Mairena, pero bueno. O lo que pasa, Batman. No desvelaré por la sorpresa, para quien quiera verlo, vale. Pero es bastante asqueroso y gore, y eso, yo del dibujante o del editor que le haya cagado, yo temería la ira de Greg Capullo, porque tío, es un tío 4x4. Sí, ya te digo yo que sí. Está tocacha, es de esos que te lo cruzas por la calle y te da miedo. Madre mía, qué tío más chungo, con tatuajes y esos brazacos de gimnasio. Es un cani, un super cani. Vaya. Joder, si se parece a Edward Norton en American History X, macho. Sí, no tiene un oyente nuestro, Fernando, tiene una foto con él. Es que parecía que en cualquier momento se iba a girar a Greg Capullo y le decía, eres gracioso, te comeré el último. Hostia, pero este tío ha salido de la juventud hileriana de Marte, sí. Tío. Sí, yo me lo imagino a al Joker diciéndole, Greg Capullo, quiero un hijo tuyo. Hostia, yo tendría miedo de que Greg Capullo me dejase la cara como al Joker. Bueno, dejar de hablar de Capullo, a ver si le va a pitar el oído y va a venir a escucharnos. Bueno, la siguiente cagada de DC, o no, es que Rob Liefeld ha abandonado el edificio. O sea, cuando el barco se hunde, las primeras... en este caso, en DDC, las primeras no han sido las ratas, han sido las últimas. Ya te entiendo. Sí. Ahí lo dejo. Mira, yo ya lo dije en Twitter. En 2 años, o ha vuelto a DC, o ha vuelto a Marvel. Fijo. 2 años. O menos. Que no vuelva a Marvel. Que no vuelva. Pues en Marvel dirán, ¿y si lo ponemos en...? No sé. En Masacre. Masacre o, no sé, una serie limitada de X-Force, pero de los antiguos, de los clásicos. No se lo digo, lo peor es que vendería. Hostia, sí, fíjate, no, seguro. Fíjate si ha pasado tiempo que los X-Force de Rob Liefeld ya son los clásicos, macho. Fíjate si ha pasado tiempo. Es verdad, porque encima, claro, están por ahí desbandados todos, sí, ¿no? Porque está Apagón, por ahí. Feral, también muerta. Fíjate, y además, 2 años. Hasta me parece mucho 2 años para que vuelva. Y otra cosa. Bueno, a ver. Antes de volver a DC hizo así un trabajo para Marvel, una serie de en aquella época en la que estaban sobreexplotando de manera exagerada a Masacre, le dieron una serie. Sí, los Masacre Corps. Sí. y sobre todo que es para pensárselo, o sea, un tío como Rob Liefeld que lleva la gorra todo el puto día, que hace las cosas porque molan. Que tiene 2 neuronas y no se hablan de hace 15 años. Diga que lo de DC es una locura actualmente. Joder, macho, eso ya es... Sí. Eso ya es señal de que esto, que bueno, que es la repanocha al cuadrado. Directamente. Esto ahí, esas oficinas tienen que ser, vamos, como los de Office. Me imagino, o sea, yo me imagino una especie de ¿cómo se llama la película de Mel Gibson? La de Mad Max, tío, en el que Greg Capullo Ah, impone sí. su ley. Claro que sí, con la máscara esa de metal. Soy el Reconquered, aquí se hace lo que yo mando. O las oficinas de Mad, la revista Mad, cuando salía Los Simpsons, ve ahí a alguno de estos en motocicleta ahí. ¿Quiere un bocadillo con no sé qué? Qué horror, tío, qué horror. Pero bueno, luego también el tipo eso, que tendría que estar auténticamente harto, porque el WF siempre destaca porque va un poco a su pedo, ¿no? Un poquito a su bola. Claro, es que ese es Eso. el tema. O sea, que es un tío que cambia de un día para otro de sus ideas, que es un vago, que lo tiene todo completamente desordenado, y que un tío así diga que la nueva DC está poco organizada, tío, es que es como si, yo qué sé, como si Charlie Sheen te dijese que te estás pasando con las drogas, tío. Ya, yo creo, ¿sabes lo que puede ser? Que, a ver, al tipo este le encanta tener protagonismo. O sea, sinceramente, lo sabemos. Y yo creo que ha visto de que ya que George Pérez ha cabreado, que Morrison parece que también va a coger puerta, he dicho, pues mira, pues yo también. ¿Entiendes? Sí, que se ha quedado poco, dice, hombre, no voy a ser yo menos. Ya, pues, pa' chulo, chulo, mi pirulo. Hala. Bueno, Seba, siguiente noticia. Siguiente noticia, noticiaca. Y es que desde que los Vengadores lo ha petado, se han rumoreado muchísimas cosas sobre si van a hacer una película de S.H.I.E.L.D. o lo que sea. Y por final va a ser que no hay película de S.H.I.E.L.D., sino que va a haber serie de S.H.I.E.L.D. Y que el capítulo piloto lo escribirá y dirigirá el grandísimo Joss Whedon. Ahora, ¿de qué va a tratar la serie? Pues está. Todavía no se sabe, pues como va a ser para el año que viene, pues tiene todavía tiempo para madurar el tema, pero vamos, dijeron que intentarían que no tuvieran mucho que ver con lo que es la película en sí. La serie se llamará ¿Cómo conocía a vuestra gente María Gil? Exacto. Yo pues, voy a comentar una cosa, es que yo creo que a ver cuáles de estos rumores se cumplen, porque estoy cansado de oír que si una serie de Hulk de Guillermo del Toro, que si una serie de Pantera Negra, que si una serie del Castigador, que si una serie de esto de S.H.I.E.L.D. y luego al final no pasa, Vaya porque no serie es de S.H.I.E.L.D. gilipolleces, Exacto. dice Raúl. No, a Habría. ver, lo que pasa es que siempre es para el año que viene. Ya. El año que viene la serie de Hulk. No, al final es el año que viene. No, al final es el año que viene. Y así llevamos ya. Es como en las tiendas cuando veo el cartel de hoy no fío, mañana sí. Sí. Hombre, supuestamente ninguna está cancelada. Por lo menos la de Hulk sigue su marcha. Lentamente, pero sigue su marcha. Sí. A ver qué tal. Por esa serie sí que para que quede bien tienen que meterle duros. ¿Me entiendes? Hombre, yo la de Hulk no. Yo es que no la veo, la verdad. Porque no van a poder hacer los mismos efectos especiales que en las películas. Y cuando aparezca Hulk, y seguramente va a ser un tío fuerte, grande y musculoso, pintado de verde, pues la gente va a decir: ¿Qué puta mierda es esta? ¿Esto Va a qué ser Greg Capullo. es? Exacto. Joder, Perdón, es que estoy estamos. obsesionado, tío. No, no tenía ni puta idea de cómo era Greg Capullo. Sus abdominales esta noche te van a abrazar. Oink, oink, oink. Va a aparecer en. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama este? O los gentes de la playa en Bob Esponja. ¡Ah! ¡Qué abdominales tengo! Yo espero que esta serie merezca la pena, pero bueno, como todavía queda un año, a saber qué es lo que acaban sacando. Continúo con la nueva noticia y es que se avanza que para el siguiente año, 2013, en Estados Unidos. Que me cuesta hasta decirlo, porque me parece ya. Geoff Johns y David Lynch. Espera un Fincher. momento, repite, ¿quiénes has dicho? ¿Quiénes has dicho? Geoff Johns. Espera que me pongo de pie. Vale, ya está, sigue. ¿Por qué? Sigue, te sigo hablando. Injusticia. Y David Fincher van a hacer una nueva serie de la Liga de la Justicia Americana. Vale. Hablad, venga, dad vuestra Pero opinión. una cosa, ¿es relanzamiento o es nueva serie? Es nueva porque la que hay ahora supuestamente es Liga de la Justicia a secas y la que saldrá será Liga de la Justicia Americana. O sea, van a convivir. Uf, ¿qué más da? O sea, si lleva el tío un año y ha contado dos historias y han sido dos mierdas en la Liga de la Justicia. O sea, ¿qué me estás contando? Y aparte he visto una imagen promocional de, ay, que la Liga de la Justicia se va a pelear y hay un traidor y se van a separar. Pero si han contado dos historias en un puto año, si no ha pasado nada, ¿qué me interesa a mí que ahora se rompan? ¿Qué puta mierda es? Llevan más de un año, llevan un año vendiendo humo, humo, humo. Y no vale una puta mierda la serie. Raúl, contraataque, por favor. No, contraataque, es que no tengo... Vamos, vamos, no he sentido nada. He sentido un poco de viento y... Yo solo voy a decir una cosa. Geoff Johns, en la actualidad, es de lejos el mejor guionista que hay. Es uno de los mejores. No voy a pegar de aquí. Esta serie, ahora que ya Geoff Johns un poco le ha cogido el tono, la serie, yo la verdad es que La Liga de la Justicia no me la he comprado porque no me llama la atención. Solo viendo los personajes que tiene, que son pues de primera, segunda fila, yo sinceramente, ahora que le ha cogido el gusto a esto y tal, y tomándoselo con calma, yo auguro un gran éxito de serie, sinceramente. O por lo menos no sé si es de éxito de número de ventas, pero sí éxito en cuanto a la calidad, sinceramente. No, claro, si petarlo lo va a petar en ventas porque el dibujante este lo peta, Geoff Johns nada más que por el nombre pero, también, pues, ya está. y tú lo que te pasa... A ver. Es que, como te has leído el anual de Green Lantern, que en el anual de Green Lantern pasan más cosas que los 12 números que han editado de la serie, a ver. Porque es que es un coñazo lo que ha pasado en el último año en Green Lantern. Sí, sí. ¡Qué coñazo! Sí. No pasa nada. Eso, se tira 6 meses para que pase algo. Se ha convertido en Bendy. Vamos. Necesitas 6 meses para que pase algo. Lávate la boca con lejía después de lo que acabas de decir. Vale, vamos a decir esto. Para que pase algo, venga, hombre. A ver, Green Lantern toda la vida ha sido un cómic que mes a mes es muy jodido de leer. Te tienes que leer en tomos y muy largo. Porque es una historia que se lleva con... ¿Qué? No, coño. A ver, es una historia que se lleva toda la vida, quieres decir... Desde que Geoff Johns lo ha cogido. Hay que leerlo en tomitos de 40 números. No. Sí, sí, sí. Pues ya está, pues aunque se lean tomos de 40, es una puta obra de arte. Ya está, no voy a decir más. Una cosa, ¿va a ser igual de buena que Aquaman? ¿O más buena que Aquaman? No. Pues yo es que lo digo porque, a ver, el resumen de lo que ha hecho, de lo que ha pasado en Aquaman es, básicamente, ¿vale? Aquaman ha hecho No reáis de mí y ha mirado a la peña a la cara. He hecho No reáis de mí mientras su novio se iba a comprar comida para perro al supermercado. Vale. Esos son los 12 números de Aquaman. Sí, Dios, bueno. Es que es triste. A ver, joder, que eso con él no pasó nada. A ver, Aquaman es un personaje que es muy complicado. Eso es sincero. Ahí sí que tengo la razón, pero me vea que es un personaje. ¿Cómo que complicado? Es un puto. Complicado puchi. Porque no tiene nada que sacar directamente. No hay nada. Ni brazo tiene para sacar. Exacto. Venga, cambiamos de tema, que me caliente. Ya. Bueno, ya, tú no tienes razón y nosotros sí. Sí, A ver, siguiente noticia. Noticia chorra. ¿Qué haces? No, nada, interferencias. Esto te... no puede ser. A ver, Superman, como ahora está soltero o divorciado o lo que sea, porque como le han borrado toda su historia, ya nunca ha estado casado ni nada. Se ve que su siguiente rollete va a ser Wonder Woman. Hombre, yo respecto a lo que has dicho hay una pequeña diferencia. Cuando estás soltero y estás enamorado, de entre todas te gusta una. Y cuando estás divorciado, te gustan todas menos una. Hay una pequeña diferencia con lo que has dicho. Pero sí. No, aparte, esa relación siempre la han... En muchos cómics se ha insinuado, ¿no? Esa relación, bueno, directamente ha aparecido. Que podrían ser una buena pareja, que no sé qué. Yo leí un cómic muy bonito. Yo te contestaré que hay un... No sé dónde he leído el comentario que dice... No sé si era un guionista... John Byrne. Creo que dijo... No sé si fuera él. Que dijo que lo de Superman y Wonder Woman no funcionaría porque Wonder Woman viene a ser como una reina o una princesa reina, mientras que Superman viene a ser un paleto de pueblo. Dice, una reina con un paleto de pueblo no tienes nada que hacer. Pero ahí está el programa este de granjero busca esposa, ¿no? que ves que dos mundos diferentes pueden conectar, ¿no? Mira, conociendo cómo piensa John Mayer... Superman busca esposa, cruce... O no, mejor. ¿Quién quiere casarse con mi superhijo? Ya tenemos reality para 3-5. Sí. ¿Qué quieres decir, José? Sí, que digo que conociendo a John Mayer y su pensamiento político, yo lo que dice es eso, pero lo que piensa es que Superman no puede estar con Wonder Woman porque Wonder Woman es extranjera. Joder. Bueno, sí, técnicamente es griega, ¿no? Sí. Europea. Sí. Mitológica. Mitológica imaginaria. Se le cae la arcilla de la cara. Y siguiente noticia. Continuemos y noticia triste de las que más, y es que Joe Kubert ha muerto el 12 de agosto, murió este pobre hombre a los 85 años de edad. Pues una lástima, la verdad. Se fue un grande. Pero últimamente Si es que lo que pasa es siempre que se son van todos los grandes. mejores. Ya, sí. Pues nada, No, no, un sentido pésame. nos quedan sus hijos, Adam y Andy, dando guerra por ahí. Y la escuela, que yo creo que lo bonito de este hombre es que ha dejado impronta no solo a través de sus dibujos, sino que quiso trascender en el sentido de montar, joder, una escuela de dibujo. Un montón de dibujantes se han graduado en la escuela Cooper. Joder, pues sí, la verdad es que, hostia, ya podía dejar mucho ese legado. Ya te digo. Si no esperar a que mueran para que todo el mundo diga, ah, oh, qué bueno era, era la leche. O sea, no, no, que en vida ya ha dejado un legado. Es, Efectivamente. vamos, Sí, precioso. con Me parece precioso. Gene Colan pasó algo parecido, y es que el pobre, con lo que había sido, porque había sido muy grande, creo que el último trabajo que le dieron en Marvel fue básicamente una limosna, porque creo que el tío no tenía dónde caerse muerto. Y le dijeron, toma, dibújanos este cómic, te damos un dinero y tal. Que fue básicamente la última obra que dibujó poco antes de morir, un cómic de Capitán América. Y eso, que cuando se murió dijeron lo mismo, que era muy triste que autores que habían sido tan grandes acabaran de esa manera. Pues sí. Pues sí, la verdad. En fin. Y nada, terminamos la sección de noticias con una, si gran noticia o no, y es que después de no sé cuántos años diciendo que, rumoreándose que la saga Metal Gear Solid va a pasar al cine, al parecer sí que va a pasar al cine, porque Kojima ya ha hecho tratos con el director, Avi Arad, que según tengo entendido es uno de los responsables de la saga X-Men de Bryan Singer y los Spider-Man de Sam Raimi. Y me quedo con un comentario que hace el Umbrellas este, que dice: durante años he peleado para llevar los cómics a la gran pantalla. Ahora los cómics son el género más importante dentro del cine. Y los videojuegos son los cómics de la actualidad. Bueno, pues puede ser. Yo os digo ya desde ya que a o sea, a esta película, si sale, a esta sí que vamos, la gente la va a estar mirando con microscopio, porque vamos, no, que eso no es así, esos dos personajes, no, que no sé qué, vamos, este juego sí que tiene talibanes. Es que esta peña, si no guardan partida en medio del cine, no se hagan contentos, tío. Yo es que no, cualquier cosa que vayan a hacer no va a ser como el juego. Eso Claro, ya exacto. lo tengo, vamos. Porque ya Metal Gear, la saga del 1 al 4, para mí cada uno es un peliculón. Son peliculones, o Sí, sea, es sí, sí, sí. que esto no me hace falta. No, es verdad. Pues bueno, señores, si queréis para hacer un pequeño descansito, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Adiós. Hombre, Tomás, ¿sabes a qué me dedico últimamente? ¿No? Pues mira, hago un podcast. ¿Sabes lo que es un podcast? No. Pues allí explico cosas de tebeos. ¿Te gustan los tebeos, tío? No. ¿Lo vas a oír? No. ¿Y tú, Frankie? Yo tampoco. ¿Y tú, Tere? Yo menos. La viñeta, el podcast que tus amigos no querrán escuchar. Y ya puestos, los míos tampoco. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre Fábulas, una serie publicada por DC en su línea Vértigo. Apareció en el año 2002. Ya ha llovido, ya parece que no, pero ya han sido 10 años de Fábulas. Es una serie creada por Bill Willingham. Al dibujo, digamos que la mayor parte de las veces está Mark Buckingham, un tío que es mejor dibujante y estupendísima persona, y que se va alternando pues con Lan Medina, con Steve Leyaloja, que no sé si lo digo bien, Craig Hamilton, y me parece que algún que otro más que no sé si caigo. Ha tenido 4 nominaciones a los premios Eisner. Y bueno, y sobre todo, ¿de qué trata Fábulas? Fábulas trata de un Easy, es una especie de what if. Easy, las fábulas de los cuentos,

El Caballero Oscuro Renace, o Batman se alza, como queráis. Dirigida por Christopher Nolan, pues con Christian Bale como Batman, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard, vaya pibón, Joseph Gordon-Levitt como John Blake y Morgan Freeman como Lucius Fox o como Dios. ¿Has dejado al negro al final por algún motivo? Porque es el más importante de todos. Vale. Estamos hablando de que Morgan Freeman es Dios. Vale, vale. Y bueno, pues esta película pues nos cuenta cómo después de los eventos que pasaron en la última película de Batman, 8 años después, pues digamos que aparece un nuevo villano en Gotham, Bane, el cual quiere hundir hasta la miseria a Batman, el cual decide salir de su encierro voluntario, pero claro, se descubre que él es un enemigo mucho mayor de lo que él pensaba. Así que bueno, ahora en términos generales, ¿qué os ha parecido la película? José, empieza tú. Bane es un pagafantas. Vale, una cosita, antes de nada. Spoiler, va a haber muchos spoilers. Vale. Vale, sigue. Vale, el primero, Bane es un pagafantas. Quitando eso, a mí la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado bastante, el tono general me ha encantado. Un poco esta mezcla de terroristas chechenos con la Revolución Francesa, que creo que es lo que intenta contar Nolan. O sea, la Revolución Francesa llevada a Gotham con Bane haciendo de Robespierre. Y todo eso dentro del mundo de Batman, por más que la gente diga que no salga Batman y demás, a mí me parece un cierre muy bueno a una trilogía que, vista en conjunto, yo creo que la mejor es la 2. Creo que con eso está más o menos de acuerdo todo el mundo. Pero que esta tercera cierra, digamos, de manera épica la visión de Batman que tiene Nolan. Y la verdad es que creo que va a ser muy, muy, muy, muy, muy difícil o muy interesante ver cómo sobrevive el personaje a nuevas visiones. Uh-huh. De acuerdo. ¿Y qué nota le das? Un 8. Un 8, vale. Sebas, ¿qué te parece la película? A ver, lo primero, nota no le puedo poner, tendría que volver a verla. Es más, me gustaría hacerme un maratón y verme las tres, porque uh-huh. No estoy de acuerdo con lo que dice la gente de no, es que la segunda estaba mejor. Yo estoy así, no sé. A mí la tercera me gustó, tal vez no estará al mismo nivel, pero como es un finalazo, cuando normalmente la gente la caga en las terceras partes y en esta no la ha cagado, a mi entender, a mí me parece. Pero bueno, como películas en general, genial. O sea, sé que tiene algunos errores de guión. Al menos yo le veo uno así más gordo, pero el resto no me. La gente que le ha sacado errores en cualquier cosita. Yeah. Como, por ejemplo, y si quieren hacer sufrir a Batman, ¿por qué no explotan la bomba? Pues porque entonces no hay película. Ya. Yeah. O sea, simplemente, o sea, no sé. Yo solo le saco un error, que es, bueno, quien esté escuchando esto es spoiler total, todo lo que vamos a hablar. Bruce Wayne es Batman. No jodas. ¡Oh, Dios mío! Pues eso, que al final, cuando Bruce sale de donde tiene que salir, de la cárcel esa, sí. ¿Cómo llega a Gotham? Ya, eso estaba pensando en eso. Pero sí. Quitando eso, el resto de la película me parece magnífica, perfecta, y el final es perfecto. Bully. Me encanta. Y no quiero más. Yeah. O sea, ese posible podríamos continuar la historia y tal. No quiero verlo. Porque sé que no va a llegar al mismo nivel ni de coña de lo que ha sido la segunda y la tercera parte. Así que lo dejen ahí. Y si quieren hacer más películas de Batman, que la hagan, pero ya con otro planteamiento y todo eso. Aparte que supuestamente DC quiere hacer eso, volver a empezar con otro planteamiento, porque este Batman no pega con una película de la Liga de la Justicia, no pega con un tío que tiene un anillo de poder ni otro que corre mucho. Con eso no pega a nadie, con el del anillo no pega a nadie. Empezamos. Bueno, a ver, así que en general nota no le vas a poner, ¿no? No puedo ponerle notas. Yo quiero cambiar mi nota. Simplemente me ha encantado. Vale, José, ¿qué vas a decir? Que quiero cambiar mi nota. No le pongo un 8, le pongo 3 estrellas. 3 estrellas, vale. Me gustan más las estrellas. ¿Sobre cuántas? No sé, que el público decida. De acuerdo. Bueno, yo lo voy a comentar. La verdad es que a mí la película me ha gustado mucho, la verdad. Creo que es un cierre de saga buenísimo. La película en sí, independientemente, también yo creo que es muy buena. Todos los actores están muy bien. Anne Hathaway yo creo que lo hace muy bien como Catwoman. El Bane, pues a mí me ha gustado. Quizás la más floja, Marion Cotillard. La verdad es que no le veía como en ese personaje, no le veía muy metida. Pero el resto, genial. A mí han sido 2 horas y media de película que se me han pasado volando. Punto. Así que, vamos. Y como nota, 8.5. Así. Así que, bueno, en general, vamos a ver. El tema de lo que es la historia principal, ¿qué os ha parecido? Lo que es el desarrollo de la historia, dicen que igual que sí, muy enrevesada, que sí. Mira, comentaba antes, Sebas, lo de los agujeros de guión. Mucha gente comentaba eso, sobre todo lo de la columna. Lo de, te has roto la columna, no pasa nada. Yo te ato esto aquí, te tiro para arriba y ya se te va curando, es eso. Y eso por un lado, y lo de eso, de cómo vuelve a Gotham desde la cárcel esta, que no sé específica dónde está, se supone que es Oriente Medio o algo así. Cómo vuelve a Gotham. Sí, parecía Murcia. Sí, pues eso, Oriente Medio o algo así. Es probable, lo que he visto algunos pozos así. Pero el para mí, el mayor agujero de guión es, si vemos la película desde el punto de vista de Marion Cotillard, de la que luego, spoiler, se sabe que es la hija de Ra's al Ghul, Talia al Ghul. Por un lado, tenemos a una persona que traiciona a su padre, rompe sus sueños y luego lo deja morir en un accidente de tren. Eso desde el punto de vista de Talia. Y, por otro lado, tenemos a otra persona que la protege desde que es una niña, la ama con toda su alma y llega a morir por la causa. Averiguad con quién se acuesta y quién está en la zona de amigos. Joder. Eso es muy grande. ¿Eh? ¿O no? Sí, sí, sí. Hombre, tampoco no niegan que Talía haya podido hacer algo con Bane. Sí, con la máscara esa ya te digo yo que poco. Amasijo de músculo. Sí. Hombre, tiene ese amasijo de músculo que puede servir como cama elástica si la tía se tira encima. Puede botar y todo. ¡Uy, Dios! Yo quiero que... Me gustaría imaginarme una conversación en la que Talía le dice a Bane, bueno, venga, va, vamos a destruir a Bruce. Una cosa, para la misión, voy a tener que tirármelo, ¿vale? ¿Eso cómo se explica? Sí, bueno, vamos a hacer cosas de mayores. Tú no mires. A ver, yo lo que creo es que, a ver, el fin de todo es joder a Bruce. Sí, sí, joderse se lo jodió. De la mayor manera... Sí, pero de la mayor manera posible. O sea, ella lo que quería era llegar hasta él, hacer que incluso él pudiera llegar a enamorarse, para luego pegarle esa puñalada trapera y que le doliera más la traición. O sea, porque si simplemente es, pues aquí hay un ataque que luego parecía buena, pero ahora es mala. No, hombre. No es lo mismo que decir, pues aquí está el amor de mi vida, que al final es una hija de puta que me ha traicionado. Ya. Yo creo que el fin era ese. O lo mismo es que la tía hacía tiempo que no le rascaban y dice, bueno, ya que se me pone a tiro. Ya que estamos. Ya sabes lo que dicen. Cuando las ganas de joder aprietan, ni los culos de los muertos se respetan. No, Raúl, eso lo dices tú, que eres un enfermo. Ah, vale. Ay, Dios, me he atragantado el... ¡Qué malo! Vale. Y bueno, el resto de personajes, aquí bueno, nos introducen el personaje del policía de John Blake, que ¿cómo lo hace el chaval? Yo creo que lo hace bastante bien. Es genial, o sea, el momentazo en el que aparece en la casa de Bruce y le dice, que yo sé que eres Batman. Yo me quedé en plan, ¿qué me estás contando? Digo, Dios, esto es totalmente Robin. Esto es ¿cómo era el Tim Drake? Esto sí. Es como cuando Tim Drake fue a visitar a... no sé si fue al mayordomo o no sé quién, que Bruce sé que Bruce es Batman y que necesita un Robin, tal. Es que faltó de eso en la película. Que vengo a dejar el currículum. Sí. O sea, es que yo creo que tiene varias cosas de varios Robins. Lo que no ha querido Nolan, que él lo ha dicho varias veces, dice, en el universo de Batman que yo estoy creando, un Robin no entra, no tiene cabida, sería demasiado forzado. Y se ha creado su propio Robin. Con partes de la historia de los anteriores, que si es huérfano, que si descubre que él es Batman, y eso. Sí. A mí me encantó. Sí. ¿Y a ti, José, qué te pareció? Yo la verdad es que, bueno, aparte de que por ese actor siento debilidad, me encanta Joseph Gordon-Levitt, desde que salía en Cosas de Marcianos, una serie totalmente freak. Me encantó. Para los que no sean españoles, la serie se llamaba... Certi Rock Sí, la tercera roca A la izquierda o algo así, o algo de eso. A la izquierda del sol o algo así. Vaya. Pues yo me quedo con el momento en el que se da cuenta de que es posible que haya un atentado contra el comisario Gordon y entra completamente pertrechado en el hospital, tenso, con la escopeta apuntando a todas partes, y cuando llega a la habitación de Gordon, se da cuenta que Gordon ya se ha cargado ya a los dos asesinos que iban a por él y dice, venga, chaval, vamos. Hostia, es que Gordon es otro gran personaje en la saga. Lo único que no me gusta es que no... Él acaba un poco así amargado por el hecho de que su familia lo acaba abandonando, pero es lo que tiene ser un buen poli, que al final te acabas divorciando y todas esas cosas. Todos los que hemos visto series de policía o de médicos sabes que si haces bien tu trabajo, acabas soltero, solo y amargado. Sí, y al final matan al compañero siempre. Bien. Y bueno, el personaje de Catwoman, que esta vez lo hacía Anne Hathaway, la verdad es que todo el centro de atención estaba sobre ella. A mí, bueno, me ha encantado. Genial. ¿Qué os ha parecido? ¿Has dicho Anne Hathaway? Sí, bueno, como se diga. A ver, dilo tú. ¿Qué va? Anne Hathaway. Por ahí. ¿Qué os ha parecido? Es Anne Hathaway. A ver el otro. No, a mí... fuera Anita Rinqueta. A mí me ha parecido una excelente Catwoman, la verdad. Muy distinta a Michelle Pfeiffer, pero yo creo que pues eso, muy en la línea del universo Nolan y que no desencaja para nada. Hay gente que se está cabreando porque no dice constantemente que es Catwoman y no tiene gatos al lado constantemente, pues lo siento. Para ti. ¿Y tú, Sebas? Pues yo lo que ha dicho José, que hay gente a la que le parece brillante que no se le llame Catwoman, y hay otro lo que dice, es que no se parece a Catwoman, es que... ¿Qué quieres? ¿Que vaya la tía con una cola de plástico puesta en el culo y que diga miau? No, oye, pues no es por nada, pero hace poco, no sé si os acordáis, os pasé, creo que era el volumen 3 de Catwoman para descargar, es exactamente igual que ese personaje. Y me parece una muy buena interpretación de Catwoman. Así que, si es que realmente la Catwoman diferente a lo conocido es la de Barton, pero bueno. Pues sí, no. Anita Enriqueta, de ahora en adelante Anne Hathaway la llamaré Anita Enriqueta, para mí hace un grandioso personaje, o sea, es lo que tiene que ser Catwoman, ni es buena, ni es mala, está ahí entre, depende de cómo me despierte hoy, lo mismo ayuda a Batman, que me río de él, yo qué sé, o me voy a robar, o me voy... Llega la puta. Depende, no, pero es que esa es realmente la moral de un poco de como un personaje que no sabes muy bien por dónde, pues, si buena, villana. Si mala gente no es, pero muy buena, pues tampoco está ahí, es lo que claro, mola. Claro, eso es lo rico del personaje. Y aparte está el hecho de que le queda de puta madre el traje y ese momentazo que estaba hecho a posta para los pajilleros, en el que se monta encima de la moto de Batman y pone el culo en pompa. Yeah. Es un momento pajillero total. Ahí fue cuando Nolan cortó y dijo: ¡corten! Necesito ir a un segundo al servicio. Ya he vuelto. Eso iba a decir. Creo que cuando Batman se monta en la moto, se monta normal. Se ve que la ha tuneado para que cuando se monte Catwoman le tenga que forzosamente levantar el culo. Porque... Anda, que no es listo ni nada. Porque, coño, es que se monta en V prácticamente la tía. Sí, hostias. Sí. Y bueno, y la verdad es que, ¿qué os parece? Bueno, el protagonista, de cuyo nombre ya no me sale el nombre. Ay, se llama el actor principal que hace de Batman. Christian Bale. ¿Qué os ha parecido? Pues, como siempre, tío este es un actor de la hostia, o sea. Ya, es un buen Batman, es un buen Bruce Wayne. Sí. Mucha gente se ha quejado de que en realidad quien aparece en la película no es un Batman, sino un Bruce Wayne. O sea, porque el Batman de los cómics suele usar a Bruce Wayne, o sea, es Batman. Y Bruce Wayne es su máscara. Yeah. Él en realidad no es esa persona, no es ese millonario. Él es el tío que se pone la máscara. Esa es la verdadera persona. Mientras que aquí se debate más hacia lo que el mayordomo le dice, que el mayordomo le dice que su sueño es que Bruce acabe teniendo una vida de verdad, que la máscara no es él, es su oscuridad. Entiendo, sí. Es lo que siempre ha querido, es lo que siempre ha querido en las tres películas. Alfred siempre ha querido que Bruce lo dejase. Y la verdad es que la tercera es el momento de mayor, digamos, dramatismo entre los dos, hasta el punto de llegar a cortar la relación. Y yo creo que tanto, bueno, Michael Caine, en fin, ¿qué se puede decir de Michael Caine? Pero Christian Bale está a la altura de representar esos momentos más dramáticos de toda la saga. Yo creo que disfrutan ambos. Vamos, yo creo que a nivel de actor es un momento que se exige bastante a los dos y creo que superan el reto con creces. Sí. Y bueno, para terminar, bueno, si queréis vamos a comentar un poco. Yo ya lo he dicho antes, esta película desde el primer momento que se anunció, apaleamiento total en internet, muy justificado. Le han criticado todo, que si la voz de Bane, que si no es un Batman, no es un Batman parecido al de los cómics, que si ya Nolan, que si es el peor director de todos los tiempos, llega a oír. No sé, yo es que ya me lo olía a venir desde el minuto uno, dijeron que iba a ver esta película. Es que la han frito en internet, es que la han frito. No sé qué opináis, José. Me parece que la peña se ha exaltado muchísimo, no sé exactamente por qué han dado caña especialmente a la tercera. Es que, en fin, no sé si querían una especie de Batman en mallas, con una Batcueva, con su dinosaurio gigante y su el centavo este, ¿no? ¿Era un dólar, sí, o un centavo? Un dólar de plata, me suena. El dólar de plata gigante, que salga Robin, que salga Joseph Gordon-Levitt en mallas, en calzoncillo verde. El spray anti-tiburones. El spray anti-tiburones y, en fin, no sé exactamente qué esperaban, teniendo en cuenta lo poco, o digamos la visión que había dado en las otras dos películas, ¿sabes? Que me refiero que no ha engañado a nadie en ese sentido. Ya. Sí. No sé, yo la verdad es que yo creo realmente al final ya llega un momento en el que estamos tan saturados de información, pues por internet, por los medios de comunicación, que claro, como esta película, la otra la tenía todo el mundo tan, es la mejor, es la leche, y al final se va creando como un anti-hype, ¿me entendéis? Sí. Un ya lo guay no es que te guste, lo guay es ponerlo a parir. Es que todo es una puta mierda, todas las películas son una puta mierda, todos los cómics son una puta mierda, y eso es lo importante. No sé, pues no lo entiendo, macho. Yo me lo pasé como un enano, he disfrutado la película y oye, ya cada uno. No sé. Si tú has entrado ya sabiendo de que no te iba a gustar, tonto eres por haber pagado la entrada. Punto. Y ese pedazo de homenaje que le hace al Batman de Adam West cuando en la escena final tiene que deshacerse de la bomba, exactamente igual que en la película de Adam West. Sí, corriendo otra dirección. Solo falta un poco música de Benny Hill. ¿Y tú, Sebas? Pues yo creo que es eso, que de tanto hype se crea un anti-hype, es como, no sé, es el lado oscuro del hype, sí. y alimentado por el friquismo de los fans de Batman, que ven a estas películas y dicen, es que esto no es Batman, es que no sale en malla, eso que lleva una armadura y no sé qué, y lo único que hacen es sacarle falla. En vez de disfrutar de un peliculón con grandísimos actores, con un muy buen guión, a pesar de su, como he dicho, de su fallo, en plan de cómo llega Gotham al final. Ya, pero es que a ver, sí, dime. Lo dicho, es que son detalles que digo, es que quito eso y yo he pasado 3 horas o casi 3 horas de peliculón en las que, vamos, muy pocas películas me lo han hecho pasar así. No hablo de películas de superhéroes, sino de películas en general. Sí. Así que a todo esto, a los que no paran de criticarla, que si como es realista, esto no puede hacerlo de que se le arregle se le cure la espalda, pero tendría que salir el lago este, ¿cómo se llama? Donde resucitan a la gente. El pozo de Lázaro. Pero ¿por qué no sale el pozo de Lázaro? Gente que critica por criticar, que va a verla nada más que por, yo qué sé, por hacer sangre. O sea, es que van a verla a hacer sangre. Ya llevas dos películas de Batman de Nolan, ¿sabes? De qué tipo va. ¿A qué mierda va a ver a esta? Y entonces a criticar que es realista. Entonces, como es realista, esto ya no puede hacerlo. Coño, ya. Hacer lo que le dé la gana, tío. Si, mientras quede bien. De hecho, hay quien dice que en realidad el pozo de Lázaro sí que sale en un sentido metafórico y es el pozo. Es el agujero por donde salen de la cárcel, que es una especie de pozo, claro, del que sale la gente, digamos, renacida. que sería una especie de pozo de Lázaro metafórico. Claro, claro. Eso te ha quedado genial porque yo lo veo así también. ¿Cómo sale Bruce de ahí? Pues liberándose de toda carga. Y es lo que le dice, que le dice, yo no tengo miedo a morir. Pues es una gilipollez, porque lo que más fuerza le da a una persona es el miedo a morir. Claro. Y cuando supera todo eso, porque supuestamente él lo que quería era entrenarse hasta llegar al nivel de no tener miedo a nada. Pero entonces en ese pozo descubre que es el miedo la mayor fuerza. Del miedo de donde puede sacar la mayor fuerza para seguir adelante y superar y salir del pozo. Nunca mejor dicho. Claro, porque sí. Teniendo la cuerda se lanzaba, pero no se lanzaría de la misma manera que como lo hace al final sin cuerda, usando ya el miedo para impulsarse y ¡ah! Llegar al final. Pues sí, y pues, muy bien parece. Y bueno, y ahora para terminar, para el futuro, a ver, ¿qué directo? Bueno, desde ya os digo aparte, antes de cambiar de tema, yo no sé si vosotros lo visteis el tráiler, ha debido de aparecer en algún cine, el tráiler de la próxima película de Superman, El Hombre de Acero, que parece que va a estar Nolan de productor, ya han empezado a palear. Solo digo eso. Ya ¿sobre la película del pescador? Exacto. Ya el ¡ay, puta mierda, puta mierda! ¡Ah, puta mierda! Ya ha empezado. ¿Pero cómo se puede criticar algo que no enseña nada? Pues ya está la gente, ¡oh, Zack Snyder! ¡Mierda, mierda! ¡Nolan! ¡Oh, puta mierda! ¡Superman de pescador! ¡Más puta mierda todavía! Todos esos que dicen puta mierda son los que se pajeaban viendo la última película de Zack Snyder, el videojuego ese protagonizado por Tías Macizorras. ¡No! Sí, en verdad, Sucker Punch, ¡qué basura! ¡Qué basura! Pues, pero era un videojuego con tías ronas buenas. Y seguro que todos esos que los critican la vieron y dijeron, ¡Dios, es como un videojuego, cómo mola! Puede ser. Y a bueno. Mí me moló. Bueno. Aunque yo sigo esperando que me dijeran qué pasó en el cine para que no me dieran el mando, el control para poder jugar. Era la intro del juego. Y bueno, ya para ir terminando ahora sí, de cara al futuro, ¿a qué actor veríais para hacer de Batman y qué trama o qué por dónde gustaría que fueran los tiros? José. Yo lo dije por Facebook, ¿vale? Ya sé que no se va a realizar, pero me encantaría que continuasen con Joseph Gordon-Levitt. Pero bueno, siendo un poco más realistas, actor me gustaría que cogiesen no al típico niñato de 20 años que tiene el pelo negro y está mazado, sino un actor con tablas, o sea, que sepa, digamos, ponerse a la altura, y creo que intentar imitar esto sería un completo error. Habría que ir por otro lado, hacer un Batman más superheroico, más sin llegar a ser ridículo al estilo Mayas, pero un poco más, digamos eso, o sea, por ejemplo, un Batman más detective, que creo que en la trilogía no se ha visto mucho sus habilidades de detective, que dice que se pasa las tres películas gritando ¿dónde está la bomba? ¿Dónde está Rachel? ¿Cómo te llamas, Joker? Que eso no es muy de detective, ¿no? Pues eso, una especie de una visión distinta. Ir en dirección contraria. Yo creo que es la única forma de poder superar estas películas sin que existan necesarias comparaciones y demás. Vale. ¿Tú, Sebas? Pues... la verdad es que ahora mismo no veo así a ningún actor que pueda hacerlo, pero yo estoy con José en el que las siguientes películas tienen que ser más superheroicas, menos oscuras, realistas, no sé, otro estilo. Si vas a hacer algo nuevo, al menos que sea algo que merezca la pena ver. Ya sé que no va a llegar al mismo nivel de guión, ni de profundidad, ni de dramatismo, pero yo qué sé, al menos que se curren eso. Y bueno, y sobre todo que intenten que el primer malo no sea el Joker. Ya, eso va a ser difícil. Eso va a ser difícil, pero bueno. Yo, la verdad es que, hombre, como actor, el otro día estuve haciendo zapping, había un actor en una serie, esta se llama Person of Interest, se llama Jim Caviezel. Ah, hombre, el que se hizo de Jesús. Tampoco sí. Mayor, ¿no? Bueno, no sé, tampoco lo veo así muy... Bueno, haciendo de Bruce Wayne... Era joven, de 30 y poco. O 21. Hombre, interpretó a Jesús con 33 años. Exacto. Y además sonó para Superman, Jim Caviezel. Sí, pues a mí no sé por qué, ese tío de cara me pega muy, muy, como muy serio, muy no sé qué. y luego como historia, pues para que hagan lo mismo, tiene que ser algo en dirección contraria. No sé si tampoco tiene que ser algo así, pues yo que sé, con las historias estas de Batman y Robin, de Morrison, pues con el hombre cerdo, todos así vestidos de juguetes, eso, no sé si eso, pero bueno, yo creo, la verdad es que, hombre, la estética del, no sé si acordáis del juego de PlayStation 3, era muy seria, no sé qué, y lo mismo te parecía un monstruo, te parecía una cosa así, así que yo creo que cualquier cosa que hagan, si lo hacen con cabeza, lo bueno de este Batman es que te permite hacer casi lo que quieras. Así que si se hace con, si mientras se haga con cabeza, oye, pues bien recibido es. No sé si queréis comentar algo más. No, yo creo que vamos, yo por mi parte no sé si se vas. Nada, que eso, que es un gran peliculón. Ya aparezca Batman 10 minutos o 20. Y si no te gusta, hijo, hay dos películas de Batman. Si no te han gustado las otras, ¿qué mierda has hecho viendo esta? Pues sí. Bueno, señores, para recuperar fuerzas, hacemos un descansito y enseguida volvemos. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. ¡Charrando de TVOs! ¡Y otros vídeos aún más feos! No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandoetebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si eres de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Y bueno, señores, ya nos acercamos al final del programa. Seguro que muchos ya estáis sacando el Kleenex porque estáis llorando al vernos partir hasta dentro de otras 3 semanas. No, sacan el Kleenex por Catwoman. Sí, puede ser. O por... ¿qué se llama? Bane, ¿no? Bueno, bien. Y bueno, ahora vamos a leer una serie de preguntas que nos han dejado en Facebook. Así que vamos a empezar. Diego Sonan nos pregunta cómo fue que cada uno de ustedes se inició en el mundo del cómic y cómo nos conocieron. Bueno, estas preguntas ya las hemos respondido. Así que directamente saltamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los podcasts que escuchan o recomiendan? Venga, Sebas, para. Pues, escucho bastante, pero recomendar, ya dije que a ver si me pongo algún día con la lista esta de podcast de cómics, pero así de primera recomiendo sobre todo La Viñeta, que está bastante bien, y Charrando de TVO, son dos podcasts españoles de cómics, cada uno con su estilo y que a nuestro oyente fijo que les tiene que gustar. Podéis buscarlos en iVoox o La Viñeta en iTunes también, y eso. José. Vale, yo para no repetirme, pues diré que de cómics recomiendo Desde el Matadero, también un podcast español sobre cómics, que la verdad es que está bastante, bastante bien. Y más cosas. Y más cosas, pero prefiero para no repetirme, cómics de Star City, por ejemplo, pero por decir algo. Y fuera de cómics, me gusta también bastante OTV. OTV Podcast, un podcast sobre... series y películas, noticias, reseñas y demás, que también escucho asiduamente, que está bastante bien. En el número 50 sale José. Bueno, y ahora me toca a mí. Yo la verdad es que bueno, escucho mucho lo que es La Parada de los Monstruos, que bueno, es programa de radio, aunque bueno, también está para descargar, y sale una vez a la semana y suelen hablar pues de manera salteada pues de música underground, de cómic, de cine y televisión y de videojuegos, y la verdad es que está muy bien, muy bien. Y luego también recomiendo La Hora de Bing Rames, que es un programa de radio un poco desde el punto de vista, vamos, muy underground, muy muy terrenal, la verdad es que cine y odio, como suelen decir ellos, y la verdad es que bueno, yo me lo paso genial, es un gran programa. Y bueno, siguiente pregunta. ¿Leen libros? Y si es así, ¿cuáles son? ¿Cuál es el último que han leído? José. Pues a ver, yo el último que me he leído ha sido El corazón de las tinieblas, de Stephen Conrad, ¿puede ser? Que se llevó al cine con el nombre de Apocalypse Now. Bien. Y normalmente los libros que suelo leer suelen ser ensayos de filosofía, sobre todo, y mucha ciencia ficción. ¿Tú, Sebas? Pues libros leo más bien poco porque no tengo tampoco mucho tiempo, pero así el último que estoy leyendo poco a poco es el de Guardias de la saga Mundo Disco. Terry Pratchett. Fantasía y cachondeo, sí, sí. Yo, bueno, yo también suelo leer de ciencia ficción. La verdad es que tengo tres empezados. La verdad es que no tengo tiempo ahora mismo para terminar ninguno. Estoy leyendo una de las novelas de Warhammer 40.000, El portador de la noche, sobre un grupo de ultramarines en todo este futuro apocalíptico. Me estoy leyendo también Frankenstein, el hijo pródigo, de Dean Koontz, que mucha gente lo considera una especie de Stephen King de segunda. Bueno, ya cada uno. Y también me empezó a leer la saga de novelas de Dune, hablando un poco pues, de ese mundo futurista de gusanos gigantes. Y bueno, Javi Jiménez nos pregunta también, ¿Superman es más rápido que Flash? José. Nadie es más rápido que Flash. Vale. ¿Sebas? Normalmente no, menos si eres de Apple. Vale. Yo opino que no, que Flash es el más rápido del mundo mundial y el que diga lo contrario no lo quiere ver. Vale. Siguiente pregunta. ¿Por qué no hay apenas mujeres en las tiendas de cómics? Sebas. Si las hay, lo que pasa es que son chiquititas, gorditas y con un poco de vello facial y se les confunde con hombres. ¿Qué se les va a hacer? José, ¿quieres añadir algo más? Sí, sí que hay. Están en papel satinado, impresas y dentro de los cómics. Vale, yo solamente voy a contar que, bueno, yo sí que he llegado a ver chicas en tiendas de cómics. Me pasó una cosa muy graciosa, que entré con una amiga mía de Valencia en una tienda esta de miniatura, esta de Game Workshop, y nada más verla entrar, yo creo que se hizo silencio en toda la tienda. ¡Pum! Se quedaron callados, estaba uno pintando miniaturas y el tío acabó pintándose la mano. Estaban hablando de varios y ¡pum! Entonces como... ¿Qué haces en estas tierras extrañas, extranjera? Y me dice ella, ¡me miran mal! No, yo le dije, no le tengas miedo. Ellos te tienen más miedo a ti. Vale, a ver. Siguiente pregunta. ¿Por qué, si me pico un mosquito, no consigo superpoderes? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién ha preguntado esto? A ver, está bien claro. Si no es un mosquito radiactivo, va a ser que no. Yo opino lo mismo. Yo creo que si el mosquito no ha tomado plutonio, no, como si nada. Bueno, si eres fan de la jungla, te vuelves medio loco. Yo creo que eso ya tiene que ser producto de que le ha picado algún bicho raro. Algunos moscones hay por ahí que probablemente hayan nacido del picotazo de un mosquito. ¿Qué pasa, nena? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué pasa? Este tipo de moscones. Y bueno, siguiente pregunta de Javi. ¿A quién os gustaría entrevistar en vuestro podcast? Venga, dispara, José. Hostia, ¿a quién me gustaría? A Garcenis. Vale. ¿Y tú, Sebas? A David Rubin. Anda. No. Oh, vamos, sorpresa. No, y vale. O a Stanley. Stanley. Vale, pues yo a Geoff Jones. Vale. ¡Oh, sorpresa! Vale, pues yo ahora cambio... A David Rubin otra vez. No. En fin, ¿cuál es vuestro guionista favorito? Misma respuesta. Venga, José. Garcenis. Sebas. Yo creo que ahora mismo el que más me está llamando la atención es Hickman. Eso que os decía, Dan Slott, mira. Y bueno, ¿y vuestro dibujante favorito? Venga, Sebas, dispara tú. Marco Martín. Vale. José. Hombre, empecé a leer cómics de los X-Men cuando dibujaba Adam Cooper y la verdad es que está entre mi top 10, que diría Mourinho. Es un dibujante top. A mí, la verdad, es que hay, bueno, aparte de Alan Davis, que me gusta bastante, a George Pérez siempre le he visto con cierto encanto, la verdad. No sé igual si no es mucho fan de vuestra devoción, pero bueno. A mí me encanta. A mí me gusta. La verdad es que sabe dibujar muchos personajes a la vez. Y bueno, siguiente pregunta que nos hacen aquí. Si tuvierais que elegir un superpoder, ¿cuál sería? Ser supermillonario. Vale. ¿José? Uf. ¿Qué estáis haciendo? A ver. Oigo un jadeo. Me entra ansiedad porque no sé qué poder escogería. El hombre múltiple. El hombre múltiple, mira. Oh, también. Yo elegiría supervelocidad. Porque a veces pienso que no tengo tiempo para ir a todos lados. Vale, ¿os duele la cara de ser tan guapos? Sí. ¿José? Yo tengo un poco urticaria, ¿no? Vale. ¿Sebas? No, solo me pico un poco. Muy bien. Vale, si hicieran un cómic de vosotros, ¿quién querríais que lo hiciese? Venga. Hombre, yo lo tengo bien claro. Brian Bendy con... No sé, al dibujo Romita Jr., si eso. Vale, en el episodio 45 cuentan cómo hiciste la primera comunión, ¿no? Venga, ¿y tú, José? Yo, guionista Scott Lobdell y dibujante Joe Madureira. Joder, eso no es de hostia. Eso sí que molaría. Vale, pues yo, mira, Alan Moore, toma ya. Eso, vamos, supera cualquier cosa que hayáis pensado. O sea, ¿quieres que tu vida sea como Saw, una peli de Saw? Algo así. A ver, luego Ivette nos pregunta, ¿qué superhéroe seríais? Y de poder serlo, ¿qué haríais con los superpoderes? Y es parecido a lo que nos han preguntado antes. Venga, José, ¿quién serías si pudieras elegir? ¿Quién sería si pudiera elegir? Rondador nocturno. y colarme en la Moncloa como hacen en X-Men 2. ¿Y tú, Sebas? Probablemente tendría los poderes de Tormenta y yo no necesitaría colarme en ningún sitio. Simplemente lanzaría un huracán hacia el Congreso de los Diputados cuando estén todos reunidos ahí. ¡Ah! ¡Morid, cabrones! Y eso. Bien. Yo, la verdad es que elegiría... Y ayudaría, que casi se me olvida, a apagar todos esos incendios que están quemando España. Que como no hace calor ya en España... van y encima se queman los bosques. Mira, eso es muy bonito, lo que acabo de decir. Muy guay. Yo, si tuviera que elegir, mira, los poderes del mímico. Porque es que como soy tan indeciso con ese tema... No, lo digo en serio, ¿eh? Pero eso teniendo en cuenta que haya más gente con poderes. Porque el mímico solo es un gilipollas. Sí, a mí me gusta el concepto ese de que cuando copia los poderes se queda con algo de la personalidad. Que bueno, también es lo que le solía pasar a Pícara. Ese concepto me gusta. Y bueno, ahora mismo hay otra pregunta, un tal Vic Montol, que no me suena de nada, nos pregunta, ¿a qué os dedicáis cuando no leéis cómics? ¿Qué hobbies aparte tenéis aparte de ser freaks? Venga, Sebas, dispara. La cerveza y las tapas. Vale. Pero digo, hobbies más productivos que eso. O sea, la música, no sé. No. Vale, muy bien. ¿Tú, José? Pues sobre todo leer y escribir. Bueno, la serie, vale. La serie, sí. Serie filo, un gran serie. Ha venido la luz, la serie. Sí, bueno, yo aparte de serie filo y gamer, pues bueno, llevo bastante tiempo también metido en temas de voluntariado, de tiempo libre, y también me gusta mucho el tema de diseño gráfico. Hago pues algunos fotomontajes pues para amigos, suelo hacer alguna cosita así sencillita. No le pidáis peras al olmo, pero bueno, también en mis ratos libres es un pequeño placer culpable que tengo. Y bueno, David Donaire nos pregunta, si en inglés car es coche y men hombres, mi tía Carmen es un Transformer. ¡Oh! Me quedo muerto. Sí. Entonces mi abuela Carmen es un Transformer también. Ostras, madre. Hombre, lo peor sería que fuese un Decepticon. Claro. ¿Y por qué no puede ser su abuela Megan Fox? ¿Cómo? ¿Repite? ¿Por qué no puede ser su abuela Megan Fox en vez de un Transformer? Joder, eso, imagínate tener ese pedazo de abuela. ¿Cómo acabas de dar? Igual cuando llega se transforma en una pistola y te persigue ahí. Como Megatron. Y bueno, siguiente pregunta que nos hace David: ¿qué superhéroes de cómics os gustaría que muriesen y no resucitasen Nevermore? Venga, Sebas. Que muriesen. Tengo una larga lista. Está, por ejemplo, Mística, Muérete de una puta vez, Cansina, Iron Man, porque Tony Stark me cae como el culo, Capitán América, pues mira, también te podías haber quedado muerto, ya que estabas teniendo un sustituto que podía haber tenido una gran historia, podías haberte quedado muerto, gilipollas. Y por parte de DC está el Flash original, que digo yo, teniendo la muerte más épica y acojonante de toda la historia de todos los cómics, que es salvar no el mundo o el universo, sino el multiverso. Lo salva todo. Se muere salvándolo todo. Ya. Y entonces van y lo resucitan porque sí, para eso, haberte quedado muerto. Ya, la verdad es que para mí es... Yo creo, sinceramente, era el muerto intocable de DC, para mí, ¿eh? Igual en Spider-Man puede ser, yo que sé, el tío Ben o Gwen Stacy, bueno, decirlo lo dicho. Pero para mí es que yo creo que era... hizo que lo hizo Geoff Johns, el regreso y tal, y todo lo que queráis, pero para mí ese muerto no se podía tocar. Por mi parte, que muera, lo tengo muy claro, Hope. Ya está, o sea... Espérate, que igual, o sea, se cumple, espérate. Sí, ojalá, tío, ojalá. No va a pasar, mira, no. Yo lo voy a decir ahora, cuando hablemos de Vengadores contra X-Men, lo volveré a repetir, después de esta saga, y no voy a decir nada más, es el peor personaje que se ha creado en un cómic jamás. Vale. Hostia. José, venga, dispara. A mí, yo voy a elegir dos porque son pareja. Jessica Jones y Luke Cage. Joder, que sí, ya te digo yo que sí, ¿eh? Ay, lo que ha dicho. Mal, sí. O sea, no. Pedazo, o sea, eso no es el puchi, eso es lo siguiente. Estoy hasta la polla de Jessica Jones. No digo de que no Luke tengan... Cage verso. O sea, no decimos de que no tengan buenas historias. Yo digo de que lo que están haciendo ahora es que son... Que se hubiese quedado en el campo de algodón, ¿eh? ¡Oh, loro! Eres lo peor, Raúl. Creía que el racista era yo, pero bueno, me acabas de superar con eso. No, me refería a Jessica Jones, ¿eh? Que trabajaba en una tienda de ropa. Sí, ya, ahora, arréglalo. Y bueno, continúa. Siguiente pregunta. Luke Cage está atrás del todo en los King Jets. Pues, siguiente pregunta. ¿cuál es ese cómic de superhéroes que leísteis y pensasteis, hostia, esto de cómics mola que te cagas? Venga, José. A ver, me parece que ya lo comenté al principio de estos programas, o incluso en Identidad Secreta, pero uno que me gustó mucho fue un cómic de relleno entre la etapa de los X-Men, entre la etapa de Joe Kelly y Alan Davis, que era un cómic, no sé hasta qué punto quién hizo qué, porque lo compartían ambos el guión, Joe Kelly y Alan Davis, y era una historia en la que los X-Men pretenden salvar un hospital que se está incendiando y está lleno de niños, y la policía se enfrenta a ellos, y aparece Magneto teniendo una conversación con un obrero de a pie, hablando sobre el problema racial de los mutantes y demás. No pasa gran cosa, la verdad, en el cómic. Es todo hablado, pero me encantó. Digo, pues mira, digo, esto es lo mío, esta es mi colección, este es los temas que me gustan. Mira, yo me voy a quedar, bueno, me adelanto a Sebas, me voy a quedar con dos que en su momento me llamaron mucha atención, un poco ya de mayor, cuando ya había leído algunas cosas, que eran el número 2 de Liga de la Justicia contra Vengadores, que bueno, eso me pareció magistral, la manera de llevar dos grupos, dos universos, porque ya había habido otros crossovers entre editoriales que, bueno, mejor olvidar, pero es que este, por Kurt Busiek, es que y George Pérez, me pareció magistral. Y luego hay otro que es, yo le llamo el epílogo no oficial de New X-Men, que es justo antes del de Patrulla X, me parece que es justo cuando, es una historia, no recuerdo ni el dibujante ni el guionista, en el que contaba cómo Lobezno iba con Charles Xavier, iba a Genosha a llevar el cuerpo de Magneto para enterrarlo allí. Y allí les espera Polaris, y es todo el cómic, digamos, una especie como de debate con cierta pelea en medio de si realmente, digamos que el fin justifica los medios. Si, por ejemplo, es decir, hay un momento que dice Polaris que toda la gente que murió en Nueva York por la que lió Magneto, si realmente, ya que ellos pasaban del tema mutante, si eran culpables o no. Un poco también, ¿me entendéis un poco por dónde quiero ir? Sí. Un poco ese tema de si realmente, incluso el tema de las guerras, si realmente, si vivir al margen de un conflicto bélico nos hace cómplices. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Y la verdad es que a mí, en su momento, me ha dado mucho que pensar ese cómic. Con ciertos temas de bastante actualidad, que no voy a nombrar, ya seguro que estáis pensando cuáles, me ha dado mucho que pensar ese cómic. No sé si, bueno, Sebas quiere decir alguno más. Uno que ya comenté este verano, Dios ama, el hombre mata. Uh-huh. Oh. Y uno que me encanta, de las primeras aventuras de Kitty en la Patrulla X, cuando ella se, un especial de Navidad, cuando ella se queda sola en la mansión mientras todos los demás se van de marcha, y una especie de bicharraco que se parece bastante a un alien ataca la mansión y la cría, ella sola, una cría de unos 13-14 años, se acaba cargando a ese mastodonte, destrozando la mansión su paso. Uh-huh. Y bueno, y la última pregunta que nos deja aquí Adrián Hidalgo. Para cada uno, ¿cuál sería vuestro cómic o cómics imprescindibles para un lector inicial? Venga, empieza tú, Sebas. Pues si me preguntas qué leer así, pero sí cómics en general. Bueno, primero, cómics de superhéroes. El tomo, los Marvel Gold de la Patrulla X de Claremont, que están reeditando. ¿Sí? Yo creo que para mí son de un claro ejemplo de lo mejor que se puede hacer con cómics de superhéroes. Pero más que nada, cómics que no implique conocer mucho lo que es la historia que hay detrás, ¿me entendéis? No necesita entender nada más. O sea, si ahí te lo explican todo, porque empieza desde la segunda génesis. Y por eso te digo que cualquiera que no conozca nada de la Patrulla y que de lo que sea, empieza a leer desde ahí y se va entrando de todo. Porque te meten un grupo nuevo, personajes nuevos, menos Cíclope y está bastante bien. Pero eso, así hablando de cómics de superhéroes. Pero así, cómics que no sean de superhéroes, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, cualquier cosa de Paco Roca podría servir. O de, ¿cómo se llamaba este de Todo para Cuello? ¿Cómo era que no me acuerdo? Ay, no caigo ahora. Joder. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Uh-huh. Sí, pues cualquier obra de estos autores, por ejemplo, puede servir. Lo coges, lo lees y te deja, y a la mayoría de la gente que lo ha leído dice, pues no me imaginaba yo que los cómics pudieran ser así. Uh-huh. Y para ti, José, ¿cuál es el cómic imprescindibles? Pues a ver, para no iniciados fuera del mundo del cómic, pues ya que lo hemos hablado, pues por ejemplo Fábulas. Mira, no hay que saber nada, es una historia muy bien contada, no es excesivamente compleja o aburrida, lleva un buen tempo, yo creo que por ahí se podría ver. Y tema superheroico, lo mismo también para no iniciados, creo que los Ultimates de Millar. Para no iniciados en el mundo superheroico, para ir un poco, digamos, enfrascándote en el mundo de superhéroes, yo creo que ese está bastante bien. Vale, yo voy a recomendar, por un lado, hemos hablado alguna vez de él, El regreso del Caballero Oscuro, una historia de Batman muy adulta, bastante completa para mi parecer. Y de Marvel, pues la verdad, no sabría, no sé si decir La Era del Apocalipsis, porque a fin de cuentas, claro, es una historia que si conoces los personajes, genial, pero es que si no los conoces, la puedes disfrutar igualmente. ¿Entendéis? Sí. Así que quizá yo diría esa, y saliéndome un poco de las grandes, bueno, pues The Walking Dead, obviamente, y Fábulas. Son un poco yo las que recomendaría. Y también me han hablado muy bien de Scalpe. Me he visto un cómic de un poco sobre las mafias indias, en reserva de indios. Hostia. No sé de qué va, me suena, pero no... Sé cuál es, pero no sí, lo he leído. Me leí así el primer cómic, y aparte de que visualmente me pareció bastante bueno. Sí, pues a mí me lo han puesto, pero por las nubes. Y bueno, ya para ir acabando, nos han escrito dos mails, señores. Y ahí nos va a leer Sebas, nos va a comentar por encima. Uno es el de Adrián, que nos ha hecho esta última pregunta. Que, por cierto, Adrián Hidalgo, que si no me equivoco es uno de los participantes del podcast No Soy Un Troll, que suele hablar de otros podcasts a los que oyen los integrantes. Y en el último programa nos recomendó y todo. Así que muchas gracias. Gracias. Y... Oye, acordaos de enviarle el jamón. No te preocupes, Raúl. Esto lo edito como que me llamo José. Bueno. Y nada, y otro email sobre Diego Sona, que nos cuenta que está en Tailandia y que allí ha encontrado una tienda de libros en Bangkok, donde tiene hasta novela gráfica y manga. Interesante. Vamos, el manga viaja a todas partes. Sí. Como la peste negra. ¿Cómo? Como la peste negra. Exacto. Hay que decirle a ver que saque fotos. Si puede que la suba, para ver cómo es la tienda. Ah, pues sí, estaría bastante bien. Y nada, dice que es un poco caro, pero que bueno, que merece la pena. Para leer según qué cosa. Genial. Y que ha leído Alias. No sé si la recomendamos en alguna ocasión, pero si no, recomendada queda. Bien. Alias de Bendis. Y dice que le ha encantado. O sea, sobre todo le llamó la atención lo de la escena de sexo que tiene Alias, de superhéroes echando casquetes. Bien, sí. Que mola, que mola. Y nada, también dice que tenga cuidado con a ver con quién me sigo metiendo, a ver si en algún callejón oscuro me voy a encontrar con alguien que quiera pegarme. Yo le digo que tranquilo, que yo por callejones oscuros no voy. Oye, no es por nada, pero el que sea capaz de pegarte por lo que has hecho en un cómic, tócate los pies. En un podcast. Pero bueno, en un podcast, lleva en un podcast. No sé qué. Te va a atacar con su libro de física. No sé qué. Hay gente que dispara por lo que has puesto en una película. Y con esto ya dejo el tema. Sí, mejor será. Y bueno, si quieres comentar algo más en el episodio de hoy. Nada, muchísimas gracias a todos los que nos han escrito en Facebook, en Twitter y sobre todo al correo, de verdad. Que se agradece un montón. Pues sí. Y que bueno, que esperemos que no se os haya hecho muy larga la espera de este verano. Que bueno, entre vacaciones, trabajo, la verdad es que. Yo creo que con los dos especiales que hemos sacado nos hemos defendido bastante bien, la verdad, y bueno, que muchas gracias por vuestra paciencia. Que es agradable volver. Claro que sí. Y bueno, señores, ya sabéis que nos podéis escribir en nuestro blog, en dosfrikisunmurciano.blogspot.com, a nuestra dirección de correo, en dosfrikisunmurciano@gmail.com, en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Google+, en nuestra cuenta de Twitter, que es José... @2F1M. Toma, ya eres, vamos, como Geoff Jones, no defrauda. Solo falta que me la cambies, cabrón. Bueno, mira, tengo una idea. Y nada, señores, que nos escuchamos en unos cuantos días. Un abrazo. Adiós. Adiós.